vamos a iniciar esta especie de charla coloquio que yo he querido centrar en una reflexión sobre la utopía, por considerar que el sentimiento utópico está animando no solamente este movimiento, sino que a lo largo de la historia y de la aventura de todos los movimientos sociales o de muchos movimientos sociales, el sueño de la utopía ha sido siempre un elemento proyectivo y diferenciador de las aspiraciones de mucha gente frente a o contra las prácticas que pretenden detener las aspiraciones de la gente. Bien, parto de la idea, que es, por otro lado, una constatación histórica bastante fácil de realizar o de reconocer, que, como decía hace un instante, los proyectos utópicos han fluctuado a lo largo de toda nuestra tradición. Ya adelanto que estas fluctuaciones y este camino ininterrumpido que se remonta, como sabemos, al origen de nuestra cultura, a Platón, creo que este movimiento, sin embargo, ha desembocado en algunos vicios que requieren, desde mi punto de vista, una reformulación de lo que debe ser la utopía y los proyectos utópicos. Bien, acabo de apuntar, que efectivamente en el origen de nuestra tradición cultural, que se puede remontar o que se remonta, de hecho, a Grecia, nos encontramos ya con el primer gran proyecto, en el supuesto primer gran proyecto utópico, que es el amparado, como sabéis, en la literatura platónica y muy especialmente en uno de sus textos más leídos, que es La República. Bien, creo que las reflexiones de Platón, no voy a intentar hacer una lección de filosofía porque sería demasiado impertinente o aburrido, pero creo que la proyección o la presentación de Platón pues ha viciado de manera muy sustancial lo que es la utopía y que, repito, quizá nos ha conducido a un descrédito o al descrédito del utópico que vivimos o que llevamos viviendo este descrédito desde hace aproximadamente 100 años. Bueno, yo creo que el primer gran proyecto utópico, que es supuestamente este primer gran proyecto utópico, que es el de Platón, es realmente el que envicia lo que va a ser el pensamiento utópico, el que lo malogra y el que creo que en este momento está exigiendo una alteración, un replanteamiento muy, muy importante. Bueno, como sabéis, porque esto se viene haciendo circular, repito, desde hace un siglo o algo más, se ha considerado que el sueño utópico ya no tenía sentido. Se ha considerado que los utopistas eran más o menos fabuladores de algo imposible, que desatendían lo real. Ciertamente, creo que hay dos razones muy importantes para advertir o para emitir un diagnóstico contra la utopía, repito, a lo largo de los últimos 100 años, ¿no? En primer lugar, una muy fuerte crisis política que comenzó a asentarse hacia 1920, en el que comenzaron a laminarse todo lo que eran proyectos alternativos, proyectos que iban más allá de lo que era el planteamiento conservador y el planteamiento también socialdemócrata. Las derrotas de las democracias en los años 20, el ascenso del totalitarismo, del fascismo, contribuyeron a introducir en el seno de la gente que combatía, de la gente que luchaba, de la gente que conquistaba derechos, un cierto desánimo. Hay algunos autores sumamente relevantes entre los años 20 y los años 40 que, bueno, analizan la crisis de la utopía en este sentido, pero creo que no es la razón fundamental del descrédito del pensamiento utópico este avance de las fuerzas reaccionarias, conservadores y socialdemócratas. Creo, y será, en fin, la primera cuestión que me gustaría que discutiéramos. Creo que en verdad lo que ocurre es que en todas las formulaciones utópicas había unos defectos sustanciales muy graves, muy fuertes, que son los que estamos en condiciones de empezar a enmendar. Por tanto, yo voy a, en fin, situar mi intervención en dos puntos. Primero, un análisis de los problemas teóricos que ha planteado el pensamiento utópico, y en segundo lugar apuntar a los problemas prácticos que son, desde mi punto de vista, aquellos que posiblemente tengamos que comenzar a pensar. Bien, en primer lugar, yo diría que debiéramos caracterizar de manera muy precisa lo que es el pensamiento utópico. Lo que algunos autores han llamado la biblioteca utopística es inmensa, hasta el punto que algunos autores vienen a introducir dentro de lo que sería un proyecto utópico o los proyectos utópicos advertencias, indicaciones sumamente dispares. Yo creo que es necesario marcar y situar, ¿no?, muy, muy precisamente a qué nos referimos cuando hablamos de utopía para poder pensar sobre su conveniencia o sobre su inconveniencia y, consecuentemente, la necesidad de replantearnos qué es esto que podemos llamar proyecto utópico. Bueno, en este sentido, abundo en algo que ya he apuntado. Me parece que, por ejemplo, en el mundo griego o en el mundo medieval no se puede hablar de utopía. Son sociedades cerradas, sociedades que no apuntan a una superación del presente. Esto se ve perfectamente en el diálogo platónico que ya he citado, en la República, pero también se ve en los primeros o en algunos de los primeros proyectos utópicos de la modernidad, y muy especialmente en ese proyecto amparado, aunque solo sea nominalmente, en la literatura platónica, en la filosofía platónica, que es la Nueva Atlántida de Bacon. Bueno, que no plantea, desde luego, una superación del presente, sino lo que plantea es una buena gestión, la mejorabilidad de la gestión del presente. Bueno, en este sentido creo que, primera afirmación que lanzo, sin que pueda argumentarla muy detenidamente, creo que la utopía y el pensamiento utópico en cuanto tal nace con el mundo capitalista y con el comienzo del diseño social de la burguesía. Efectivamente, si os dais cuenta, los primeros grandes proyectos utópicos surgen desde el momento en el que comienzan a advertirse las inconveniencias de lo que es la producción de plusvalía, es decir, la explotación. Son los proyectos que ya tienen en el mundo del siglo XVI y del mundo XVII una animadversión, quizá un tanto inocente, quizá un tanto espontánea, pero que ya comienzan a plantear un más allá de la organización capitalista. Propongo, por tanto, como tema de reflexión o de discusión, que cuando se hable de pensamiento utópico, se hable del pensamiento alternativo, del pensamiento subversivo, del pensamiento crítico, que surge a raíz de la intuición de que esa maquinaria económica y social y política que se está fraguando, repito, siglo XVI, siglo XVII, es una maquinaria que presenta ya de entrada muchos inconvenientes. Autores de una y otra orientación, como Tomás Moro, como Campanella o como Cyrano de Bergerac, comienzan ya a plantear que hay algo aquí, en este mundo del presente, que no es eficaz para satisfacer nuestras necesidades y que, por tanto, tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que romper con el presente y no pensar en algo que surja del presente, porque ya, desde esta perspectiva, diríamos, surgiría ciertamente contaminado. Bueno, yo creo que la primera característica de la utopía, del pensamiento utópico y de nuestra situación como utopistas es la de la indicación de la extrañeza del mundo que tenemos que o que queremos alcanzar, que queremos establecer, más allá o independientemente de las condiciones materiales y sociales del presente. Por esto mismo, el pensamiento utópico es ante todo un pensamiento de la extrañeza. Es un pensamiento que se desentiende, entre comillas, ¿no? Se desentiende de la situación actual para generar y para diseñar un mundo absolutamente otro a aquel en el que hemos comenzado a ser explotados como trabajadores o como sujetos sociales. Fijaros que por esto mismo los pensadores utópicos sitúan siempre las utopías en cuanto a que son constituciones extrañas, las sitúan en mundos que han cortado con el mundo del presente. O bien las sitúan en marcos geográficos lejanísimos. En primer lugar, las primeras utopías tienen una inclinación topológica por las islas, por los territorios no colonizados, no explotados. Es el caso de la utopía de Moro, el caso, en menor medida, de la Ciudad del Sol de Campanella. La sitúan, digo entonces, en mundos absolutamente alejados, en mundos en los que se está viviendo algo que no tiene nada que ver, que es radicalmente extraño, con el mundo de la producción capitalista, con el mundo de la explotación. O bien la sitúan en espacios ajenos al nuestro. En este sentido, creo que esa utopía de Cyrano de Bergerac, expuesta en El viaje a la luna, pero bueno, y todas las utopías que luego figurarán y que inspirarán, por ejemplo, la utopía de William Morris o la utopía de Julio Verne, en su referencia a París del siglo XX, bueno, pues son indicios de hasta qué extremo pensar utópicamente es pensar en el envés del mundo real en el que nosotros estamos situados, ¿no? O bien, en tercer lugar, la sitúan en configuraciones internas al mundo social capitalista burgués, esos pequeños espacios, ¿no?, en los que se constituye una urbanidad radicalmente, radicalmente distinta. En este sentido, es curioso, por ejemplo, que algunos autores hayan considerado, y yo creo que con mucha pertinencia dentro de lo que ahora estoy comentando, hayan considerado, por ejemplo, las misiones jesuíticas de América del Sur e incluso el propio orden jesuítico fundado por Ignacio Loyola como una utopía, porque es un mundo dentro de este mundo, ¿no? O las utopías, por supuesto, de Fourier, ¿no? El falansterio de Fourier se podía constituir aquí, hoy mismo, y sería y estaría regido por una urbanidad absolutamente desconocedora de lo que es el orden capitalista, si bien Fourier en ningún momento pone en cuestión la propiedad, ¿no?, la propiedad privada. O es el caso, por ejemplo, de otro utopista muy simpático, ¿no?, que es el inglés Owen, que quiere organizar en algunas ciudades industriales de la Inglaterra del siglo XIX, pequeñas comunas productivas, ¿no? Bueno, en todo caso, y con estos ejemplos lo que quiero indicar simplemente es que es propio del pensamiento utópico el apostar por una extrañeza, por una marginalidad, ¿no? Bueno, estos espacios que estamos viviendo desde hace 15 días serían, en cierta medida, procesos de autoorganización dentro del mundo del capital. Ya sé que no tiene quizá una condensación muy importante, muy fundamental, pero ciertamente las acampadas que se están produciendo en muchas ciudades de España, en decenas de ciudades de España, crean, autoconstituyen pues unas secciones, unos servicios que podrían garantizar el funcionamiento de la misma manera que Ignacio de Loyola provocaba y proponía el funcionamiento de esos círculos aislados en los que, bueno, se regirían sus miembros por las razones y de acuerdo con las normas dadas por el jefe, por el superior. Luego retomaré este aspecto, ¿no? Bien, claro, esta extrañeza se va a identificar, se va a caracterizar yo creo que en tres, al menos, ¿no? En tres vías. Bueno, en primer lugar, las normas que rigen la vida colectiva a nivel de forma, a nivel de visibilidad, son absolutamente otras, ¿no? Es curioso, si leéis algún día algunas de las utopías, supongo que algunas las conozcáis, es curioso, muy curioso, por ejemplo, que la vestimenta de los ciudadanos de las utopías es completamente distinta. No tiene nada que ver con las de los supuestos habitantes del presente real, del presente que domina los comportamientos de la sociedad civil. Los olores son otros, la moneda no existe, los alimentos son muy distintos, etcétera. Bueno, hay una serie de aspectos que yo llamo ahora morfológicos, ¿no?, que vendrían a remarcar, esa extrañeza que caracterizaría la apuesta por lo extraordinario en el mundo de la producción capitalista. Por supuesto, en un segundo nivel, los principios que rigen en esas configuraciones utópicas, los principios éticos o políticos, son también muy distintos, ¿no? He sabido que las utopías han tenido un interés muy prioritario por remarcar el papel de la igualdad, por revalorizar el papel, esto no en todas, pero en muchas de ellas, revalorizar el papel de la mujer, por alterar lo que sería la constitución de la familia, bueno, etcétera, ¿no? Hay una serie de principios, algunos autores han llegado exactamente a ser 16, 18 principios, ¿no?, que me van a principios que vendrían a remarcar, repito, esta extrañeza, ¿no? Y bueno, y ahora vendría quizá lo que es el aspecto fundamental, característico de esta extrañeza, y es el que me lleva, como decía al principio, a proponer un replanteamiento de lo que sería la carga utópica. Porque las utopías históricas, desde Moro hasta nuestros días, han mantenido, muy curiosamente, la estructura piramidal política. Es decir, en todas las utopías nos encontramos con un supremo regidor que vendría, o que viene de hecho, a reproducir la maquinaria piramidal vertical del poder político fundado por la burguesía y organizado por el capital. En Campanella es el sumo sacerdote, en William Morris es también ese congreso de sabios, en otros es los sabios de la Casa de Salomón. Bueno, en todas las utopías, repito, siempre se nos remite a una figura suprema que sigue siendo la que marca, la que vigila, la que controla el comportamiento de los habitantes de esa isla o de esa comunidad extraordinaria. Bueno, yo creo que es el aspecto fundamental, el de la reaparición y el mantenimiento de esta estructura piramidal política que, en última instancia, siempre retribuye a alguien, repito, suele ser el sabio, pero, por ejemplo, en la utopía de Verne, pues es el tecnócrata, bueno, me da igual que sea un tecnócrata, que sea un filósofo, que sea un sabio, que sea alguien que domina la astronáutica, ¿no? Es indiferente. En todo caso, repito, todo el pensamiento utópico se ha cerrado finalmente en la reapropiación política de esta estructura piramidal. Bueno, yo creo que a partir de aquí es cuando se inician los problemas de esta crisis de la utopía, del pensamiento utópico, que nos obligaría, digo yo, a quizá proceder a un replanteamiento. No resulta extraño, que visto esto, es decir, vista el mantenimiento de la estructura piramidal, hayan aparecido en el marco del siglo pasado, del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, lo que conocemos como contrautopías o como utopías negativas, que están todas ellas orientadas a detectar las graves inconsecuencias que tiene una utopía regida, dominada aún por el respeto a la estructura piramidal de la política, vertical de la política. Algunas de las más conocidas, como la utopía de Orwell, que por supuesto todos conocemos a través de la literatura y de versiones, en fin, del tipo que sean, literarias, cinematográficas, la utopía de Huxley, la utopía de Zamiatin, En todas ellas, se mantienen nosotros, que realiza claro, una lectura crítica, muy enmascarada, es cierto, de la sociedad soviética de los años 30, pero bueno, que apunta a lo mismo y que está inspirada por lo mismo que inspira las utopías de Orwell, de Huxley, o más recientemente de una de las autoras que más está insistiendo, o que más ha insistido, ya es muy mayor, una novelista norteamericana, Ursula Le Guin, que insiste también en hasta qué extremo el pensamiento de una utopía regida todavía por un gran sacerdote o por un gran sabio conduce al desastre, conduce de nuevo a una opresión política, social y económica. Bueno, yo creo que esta lectura, en fin, teórica muy rápida que hago nos debe plantear, o debe plantear, o al menos en mi caso me lo hace plantear, alguna reflexión práctica, porque creo que el pensamiento de una extrañeza posible que supere el marco del capital y que no sea un mero desenvolvimiento del marco del capital es posible, es deseable, pero que hay que evitar algunas de las inconveniencias. Bueno, en este sentido yo creo que es necesario, si se quiere repensar la cuestión utópica, es necesario apostar por la configuración de un orden político horizontal, en el que desde luego esta estructura piramidal política quede descalabrada, quede absolutamente laminada, puesto que ceder la iniciativa a cualquier organismo que esté en la cúspide de la sociedad significa conceder un crédito que nunca sabemos hasta qué extremo nos hipoteca. Bueno, yo creo que esta es la primera reflexión o el primer asunto que habría que introducir en el replanteamiento de lo que sería el espíritu utópico. Que algunos autores comenzaron a prever su necesidad, su conveniencia. Por ejemplo, Harrington, ¿no? Un filósofo inglés del siglo XVIII del siglo XVII, perdón, que tiene que exiliarse, si se quiere, a América, donde va a proponer, efectivamente, la horizontalización absoluta del poder político que va a inspirar, ¿no?, el orden revolucionario de los americanos del 18, ¿no? Y que, bueno, que se mantiene, aunque muy menoscabado, ¿no?, y muy devaluado, en ciertas formas de los comportamientos electorales y democráticos de Estados Unidos, ¿no? También lo intenta, por ejemplo, Fourier, cuando también propone, ¿no?, la constitución de estos falasterios, ¿no?, en América, en los que, por supuesto, no hay una estructura política piramidal, sino fundamentalmente horizontal. Bueno, yo creo que es el primer aspecto que convendría, desde mi perspectiva, convendría repensar, ¿no? Luego, sí, hay un segundo aspecto que también tiene una vertiente práctica, que no quiero dejar pasar por alto, porque en la literatura utópica siempre se ha recomendado, por así decir, siempre se ha recomendado sacrificar el presente en aras de conseguir un futuro mejor. Es decir, se ha procedido a una devaluación del presente en aras de la mejora de nuestros descendientes. Bueno, esto ha implicado, desde el punto de vista ético-político, esto ha implicado, como acabo de decir, una devaluación absoluta de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida inmediata. Yo entiendo que el segundo aspecto práctico que quizá convenga repensar es el de esta reevaluación del presente, de esta reevaluación de nuestra felicidad inmediata, lo que no implica desde ninguna perspectiva que nos desatendamos de nuestros descendientes, sino que implica que asumamos y que reconozcamos que solo si el presente es mejor puede garantizarse un futuro mejor. Pero si no conseguimos que el presente sea mejor, tampoco habrá un futuro mejor. Y esta artimaña argumentativa ha jugado y sigue jugando de manera muy importante en los comportamientos políticos mayoritarios de la sociedad civil. Dejemos que el presente sea malo para mejorar o para garantizar que el futuro sea mejor. Bien, entiendo que el futuro no será mejor nunca si el presente no es el presente que necesitamos y que nos satisface y nos hace dichosos. Bueno, yo creo que políticamente estos dos aspectos, el de la crisis fuerte de la verticalidad política y el de la reevaluación del presente como única forma de garantizar que haya un futuro mejor, serían los dos elementos que habría que introducir en los planteamientos utópicos, y creo que dos de los puntos al menos que nos separarían de las utopías clásicas que han conducido, claro está, al mundo feliz de Huxley o al 84 de Orwell o a esos planetas fríos, ¿no?, de las novelas de Lewin o, en fin, a cualquiera, o a esa sociedad cristalina visible para el dictador que Samyatin presentaba en su novela Nosotros. Naturalmente, todo está por hacer, es decir, todo está por pensar, tanto la revaluación del presente como la deconstrucción del orden político, pero bueno, esta es la tarea que tenemos que comenzar a llevar a cabo, esta es la tarea que nos exigen, no el futuro, sino nuestro propio presente y nuestro deseo de no pasar por el mundo siendo máquinas infelices. Bien, pues nada más, gracias y pasamos a comentar lo que queráis. Bueno, pues vamos a hacer como todos los días, quien quiera hablar levanta la mano y yo le pasaré el micro. Tendremos como media hora o así. Gracias. No, yo quería preguntarte, José Luis, o sea, no en la construcción ideal de la utopía, sino en la construcción práctica de aquellos que se apropian de una utopía, hay una especie de coartada, que es la coartada del sufrimiento para justificar los privilegios de una microcasta dirigente. O sea, lo tuvimos en el Estado español con la... Es una opinión, ¿no? O sea, para ver si... ¿Cómo encuadra con tu perspectiva? Lo tuvimos con, yo qué sé, pues los camisas viejas, ¿no? O sea, el tema de la gente que había luchado en la Revolución Americana existe, en la Revolución Francesa existe. Siempre hay una especie, da la impresión de que hay una especie de coartada del sufrimiento que justifica la existencia de una casta dirigente porque fueron los que sufrieron y los que trajeron este nuevo orden. Este nuevo orden que es desigual, evidentemente. Bueno, yo creo que lo dices tú todo, ¿no? Efectivamente, ya lo has calificado como una coartada, porque efectivamente son procedimientos argumentativos aniquiladores de lo que puede ser la actividad actual, porque nos hipotecan cuando no nos hipotecan, porque estos vivieron una situación difícil y hay que respetarlos, hay que magnificarlos, o ya en algunas de las teorías éticas que comienzan a circular, bueno, que llevan ya años circulando, porque tenemos que sacrificarnos por nuestros hijos, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente es que son coartadas argumentativas para que nuestro presente quede absolutamente devaluado. Tú sufres, acepta esta medida, acepta la bajada de salario, acepta perder este derecho, porque gracias a eso, quizá dentro de 20 años, esto volverá a recuperarse, etcétera, ¿no? Y mientras no haya un análisis absolutamente certero de lo que son las causas que configuran la basura del presente, ni pasado ni futuro. Entonces, claro, solo yo no tengo por qué sufrir sabiendo que no soy el culpable de mi sufrimiento. Yo creo que el supuesto poder, sea del tipo que sea, lo que tendría que garantizar es mi derecho a la felicidad y no garantizar la necesidad de mi sufrimiento, porque para sufrir que sufran ellos, ¿no? Que son los que están dirigiendo la cuadriga, ¿no? Entonces, estas coartadas es muy difícil, realmente es muy difícil desarticularlas, porque en ocasiones se trata de operaciones, diríamos, también dolorosas. Yo entiendo y respeto el sacrificio de quienes combatieron, bueno, combatieron muy bien, igual que combatimos nosotros aquí, murieron, bueno, pues muy bien, les hacemos un monumento, ¿no? Pero que no se exponga esas argumentaciones como una invitación a la inmovilidad y a la aceptación por mi parte de que me quede en casa porque los pobres hicieron aquello o porque mis hijos necesitan que hoy nosotros estemos apretándonos el cinturón, como se dice vulgarmente, para que ellos tengan una vida mejor. Bueno, ya veremos si la tienen mejor. Solamente la tendrán mejor si nosotros conseguimos tener una vida mejor. Es solamente cuando nosotros hayamos desarmado las mentiras y las estafas continuadas del Fondo Monetario Internacional, del Banco de España, etcétera, solamente cuando eso haya quedado desarmado, podemos decir, mira, entonces, ahora sí, yo soy feliz, tengo mis necesidades cubiertas y por tenerlas, mis descendientes o, en fin, las generaciones futuras las van a tener también. Pero mientras seguimos prestando atención y aceptando las coartadas, bueno, de quienes manejan las marionetas que ordenan nuestra vida política, mientras respetemos eso, no seremos nosotros felices e hipotecaremos también, yo creo, la vida de las gentes del futuro y estaremos además causando un mal servicio a quienes combatieron para que su presente fuera verdadero, ¿no? Claro, yo no me imagino, como tú has citado, no me imagino a los revolucionarios franceses diciendo, bueno, pues no voy a hacer esto porque en fin, porque no sé qué, si tenían que hacer algo y si tenían que disolver a quien fuera, pues lo disolvían, ¿no? Y como dice Saint-Gilles, pues si hay que, al rey hay que, una de dos, o muere o gobierna, y como no gobierna, como es obvio, pues no estoy haciendo una incitación al magnicidio, ¿no? Además, ahora que es un señor muy mayor, según ha dicho, no voy a decir. Pero vamos, es un ejemplo histórico, ¿no? Una declaración histórica. Bueno, yo, a ver si... Me gustaría que comentases uno de los problemas que está surgiendo con toda esta cuestión de las acampadas, y que es una de las recriminaciones que se ha hecho desde ciertas castas políticas, es el hecho de que no tiene propuestas, ¿no? No proponen nada. Ha habido un debate interno también dentro de las asambleas, etcétera, en el hecho de, digamos, plantear ciertos puntos de exigencia de transformación social que, bueno, por dificultades de la propia organización, suponían someter las asambleas, por ejemplo, a la situación... organizaciones de voto, organizaciones mayoritarias, en base a dejar para otro momento, digamos, formas más democráticas como son las formas asamblearias de consenso, etcétera. Entonces, a mí me gustaría que, digamos, dentro del marco de lo que es el pensamiento proyectivo, en qué medida eso nos suponía o en qué medida hay que favorecer más bien las formas de autoorganización interna y, por lo tanto, generar un espacio y un presente y un tiempo, digamos, más feliz o más virtuoso frente a las posibilidades de o los planteamientos, digamos, de transformación en el futuro. Bueno, yo aquí soy uno más, entonces yo no sé si puedo dar lecciones de esto, ¿eh? Bueno, quizás de la primera parte de la pregunta que haces, Pablo, sí, porque... Yo no entiendo que estar en contra no sea un estar a favor de. Claro, esto también de nuevo es otra coartada, en fin, que nos tiene ya tosigados y envenenados, ¿no? Usted solamente tiene cosas para decir en contra. Claro, si estoy contra la política ultra neoliberal del Fondo Monetario Internacional, estoy en contra de algo, pero a mí me parece que es estar a favor de muchísimas cosas. Otra cuestión es que quienes nos dicen que están solamente en contra sean capaces, quieran o deban reconocer que hay muchas implicaciones en un estar en contra. Bueno, en fin, yo creo que cualquier proyecto surge, obviamente, de un posicionamiento crítico en el que, mientras más contras haya, más garantías tiene de fortalecerse, de entrada. Una opinión personal, ¿no? Claro, la segunda cuestión... Bueno, yo no estoy mucho menos capacitado para responder, primero porque las acampadas en las distintas ciudades, yo por lo que he podido oír, leer, me cuentan algunos amigos, no tienen todas el mismo cariz, ¿no? Efectivamente, quizá el único hilo vertebrador es estar y manifestar esta indignación contra una situación que no es la que, como también se dice frecuentemente, bueno, pues está provocada por la crisis económica actual, ¿no? Bueno, no, la indignación ha ido gestándose muy, muy lentamente como un pudding, ¿no? Y ha llegado la hora en la que ya se puede probar, ¿no? Como el pudding para saber que está bueno, ¿no? Como recomendaba hacer Engels, ¿no? Bueno, y yo creo también que incluso en esta acampada, que vista desde una fotografía de arriba, es casi como una ciudad. Es decir, es una heterotopía, ya sé que te gusta mucho, una heterotopía absolutamente formulada, ¿no? En la que únicamente falta un instrumento, bueno, dos instrumentos, que no hay un banco y que no está la policía. Todo lo demás ya hay. Hay bibliotecas, hay salón de estudio, hay guardería, hay tíos que venimos aquí a decir algunas cosas. Es decir, es como una ciudad, falta solamente eso, ¿no? Y, bueno, pero yo creo que incluso este momento también es un momento variado, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde, como diría las castas políticas, que también ya se ha introducido un término que ya da respuesta a todo, ¿no? Bueno, querrían supuestamente, bueno, entiendo, ¿no? Que querrían que se haría un programa político. Pero claro, no hay un programa político de la variedad. Lo que hay, creo, en todos estos movimientos, lo que hay es una voluntad anti medidas muy concretas que ha formulado la socialdemocracia, pero bueno, también la derecha, porque en los momentos de Grecia, ahora el pobre Papandreou, bueno, pobre no, porque bueno, Papandreou está recibiendo lo que gestó toda la derecha durante 20 años, ¿no? Bueno, en Inglaterra, digo, perdón, en Francia ni que se tiene, o en Italia, ¿no? En otros sitios es contra la socialdemocracia, pero bueno, es que entre conservadurismo y socialdemocracia no hay una distancia que pueda ser visible. Entonces, ¿hacia dónde va a ir esto? Pues no lo sé. El problema es que esto va a quedar, no sé, alguien antes me preguntaba, esto va a quedar como una huella en la historia de nuestro colectivo y va a quedar como un recuerdo de que algo es posible. Claro, ¿convendría ir a las elecciones generales? Pues no sé si alguno de vosotros quiere ir, que vaya. No sé, no tengo. Dos cosas, sí. Dos cosas que me interesa señalar. Primero, el aspecto espacial, ¿no?, de reapropiamiento del espacio público por parte de la ciudadanía, el aspecto de, o sea, el contenido de Ágora que tiene, que a mí me parece lo más interesante de este movimiento, al margen de lo que pueda salir de él o no, o sea, que reintroduce el debate político en la ciudadanía y recupera un espacio que es suyo, muy significativo aquí, porque aquí estaba la tienda del Centurión, como los de Asterix y Obelix, ¿no? Aquí ha sido siempre el espacio del poder, el espacio de la iglesia, también estaban los templos romanos allí, el espacio del mercado, estaba allí el mercado romano, allí tenemos el mercado central. O sea, es curioso cómo se reproducen y los propios movimientos sociales se reapropian de ese espacio y le vuelven a dar un sentido y un significado. También la memoria, que la ciudad es un contenedor de memoria, ¿no?, de señales que hay que buscar, que hay que reencontrar entre sus fisuras y que alguna arañazo dejaremos nosotros también en la memoria de esta ciudad. Eso simplemente me interesaba remarcarlo. Y luego, segundo, bueno, que nos encontramos ante un movimiento que es muy diverso. O sea, no, nadie que trasciende y sobrepasa cualquier análisis. Yo creo que es difícil meterlo dentro de un esquema, pero también nos enfrentamos a la responsabilidad de darle una salida y de darle contenidos si queremos que esto tenga un horizonte. Entonces, los métodos de trabajo que se están proponiendo, se está avanzando mucho, pero también no es cuestión de hacer un programa político, sino de recoger los antis y darles una salida para que la mayor parte de gente, de los desfavorecidos, de los castigados por esta crisis, pero por la crisis eterna, de esta eterna guerra contra los pobres que llevamos sufriendo desde la derrota de la Revolución Alemana, por decirlo así, bajo mi punto de vista, estén reflejados aquí, en su manera más esencial. Entonces, ese es el debate que se está planteando desde mi punto de vista. los que aquí ven el experimento del comunismo libertario, el falansterio, y se encuentran a gusto en él y lo quieren alargar en el tiempo, y otros, que igual estamos equivocados, pero creemos que hay que buscar alianzas, porque lo nuevo están haciendo, pero lo viejo no acaba de morir. Y nosotros estamos en ese momento de transición y tenemos que buscar una salida. Y ya sé que no he hecho ninguna pregunta y eso he hecho solo una intervención. Oye, sí. Yo sí que tengo una pregunta. Solo, yo creo que esto es una cuestión antropológica, ¿no? Tanto lo del neoliberalismo extremo que dices como esto que estamos haciendo aquí, ¿no? Lo que a mí me preocupa y que no soy capaz de solucionar, por supuesto, es cómo alcanzar esa felicidad que dices que nos han hipotecado. Quiero decir, ¿tienes alguna propuesta, algún camino para...? Porque eso es una cuestión muy profunda, muy seria y muy grave, ¿no? La cuestión de gestionar la felicidad de la que hablas. Sé lo que hablas, ¿no? Pero algo más concreto, ¿se te ocurre? Pues la verdad es que, bueno, algo más concreto, como no pertenezco a ninguna casta política, me es muy difícil apuntarte algo, ¿no? Pero yo creo que necesidades básicas que nos pueden hacer felices podrían conseguirse con medidas políticas, no sé si tomadas por un partido o por quién, que detrayeran ganancia al capital para invertirlo en la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas. Pues vamos, es que si pensamos que vivimos en el borde de la ruina y que entonces evidentemente no se pueden hacer gratis, por ejemplo, o no se pueden conceder gratuidad al transporte público o al tiempo de ocio, entonces claro, estamos al cabo de la calle, pero es que todos sabemos y ellos saben que una mejor redistribución de la riqueza posibilitaría, por ejemplo, que el ocio fuera gratuito para todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, creo que no es una cuestión de poder o no poder, es una cuestión de querer o no querer. Claro, otra cuestión es, como señalaba Mariano, cómo se canaliza esto, ¿no? ¿Qué partido político le va a decir al Banco de Santander, en vez de dar 3.000 millones de subvención para el Italia 2010 de Alonso, dedica esos 10.000 millones a facilitar el estudio gratis a los hijos de los rumanos que están aquí en España? ¿Alguien se lo puede decir? Bueno, yo se lo digo, ya sé que no me va a responder, ni falta que hace, ¿no? Pero bueno, es que verdaderamente se puede, es que verdaderamente se puede. Es que la cantidad de dinero que se malbarata, no sabemos muy bien para qué, se podría reorientar hacia la satisfacción de las necesidades vitales, más mínimas, ¿no? Y más básicas. Entonces eso, hoy he leído en el periódico, supongo que lo habréis leído, que ayer aprobaron no sé qué consejo de estos también de estos consejos fantasmales, ¿no? De mastodontes de la política, no sé si 200.000 millones de euros para Túnez y para Egipto, cuando realmente esos 200.000 millones se los tenían que haber dado hace 5 años. Ahora de repente el dinero aparece misteriosamente. Antes no se les podía ni dar para dátiles y ahora resulta, no sé, 250.000 millones de euros, bueno, una barbaridad, ¿no? ¿Dónde estaba ese dinero? Pues claro, evidentemente estaba en algún sitio. Estaba en algún sitio. Entonces estas medidas son, yo en los tiempos viejos de la política siempre argumentábamos o siempre decíamos que es cuestión de voluntad política. Pero es que cuando no hay voluntad política, no hay. Se hace invisible lo que hay. Y nos viene, no, es que no hay dinero. Es que estamos en la ruina. Bueno, en la ruina estamos muchos los que estamos aquí. Bueno, yo no. Pero bueno, está mucho, sí. Yo por eso estoy aquí. Ya. Digo que, ¿hay alguno aquí que no haya especulado un poquito? Yo supongo que la medida de... Sí. No, yo creo que todos hemos especulado, ¿eh? O si no lo hemos hecho es porque no hemos podido, es decir. O sea, que es que... No, bueno, pero olvidamos que todos teníamos un piso y lo queríamos vender al doble y que nos queríamos comprar todo más barato y que todas las tiendas que hay ahí son quechua y que todos tenemos una tienda de campaña. Es decir, cuidado, ¿eh? O sea, me explico. Yo estoy, evidentemente comparto muchas cosas, ¿no? Pero quiere decir que somos nosotros, no son ellos. Siempre estamos ellos. Joder, pero si es que hemos sido todos. O sea, cuidado con eso, a eso me refiero con la antropología. El ser humano es capaz de ser feliz, porque este exceso de beneficio nos ha llevado a ser miserables. Es decir, tenemos tanto dinero que somos miserables. A eso me refiero. Entonces, vamos a no especular otra vez, o todos los que estamos aquí otra vez cuando podamos, vamos a seguir viviendo bien. Y por lo menos que seamos coherentes y responsables. ¿Vale? Gracias. Hola. Lo de la manifestación de Barcelona me parece mal, porque si hay gente acampada ahí no tiene por qué marcharse. ¿Qué habría que hacer para que...? Porque dicen que la celebración del... La celebración de lo del Nou Camp, de la Champions de hoy, puede estar igual que el desalojo. Pero no tiene que ver nada el desalojo con los triunfos de Barcelona. ¿Por qué echaron a la gente ahí de Barcelona, de los antisistemas? ¿Por qué motivo? Pues porque lo tenían que echar. O sea, el motivo, hombre, les ha venido el que tenía que haber sido el finalista en Wembley era el Zaragoza. Sí. Claro, pues. Claro, pero al Barcelona es que le han dado al alcalde y al ministro de Interior, al señor Royce, le han dado la disculpa perfecta. Claro, van a ir a la Plaza de Cataluña los hooligans o algunos hooligans del Barcelona, que montaron un número incluso el día que ganó la Liga al Barcelona, pues lógicamente es darle el argumento básico. Y aquí, bueno, pues aquí como no sé. Yo creo que esta gente joven que hay aquí tenía que hablar con el alcalde de Zaragoza, con el Bello, para dar subvenciones o dinero, para que la gente de aquí que pueda comprar leche o comprar huevos o comprar carne. Sí, más bien van a tener que hablar con otros, pero bueno. Sí, porque España está... hay 5 millones de parados y hay mucha crisis. Está en Aragón y en España. Ya sí, está. Sí. Bueno, a mí me gustaría decir, a tenor de las intervenciones anteriores, que parece que hemos adoptado, o se está adoptando en ocasiones, en algunas intervenciones, cierto pragmatismo. En plan, partiendo de lo que tenemos ahora, vamos a intentar mejorarlo, pero yo creo que el núcleo de todo es que tenemos en el horizonte una utopía y ese horizonte nunca lo debemos perder. Entonces, cuando comentabas que deberíamos intentar que el Banco Santander destinase el dinero de la Fórmula 1 a los niños rumanos, yo creo que en realidad la utopía es decir, debemos aspirar a cambiar la estructura de las instituciones bancarias realmente antes que no tomar esas medidas. Probablemente cuando luchemos por la utopía, lo único que consigamos es que unas medidas concretas se hagan. Vale, algo hemos conseguido, pero sobre todo creo que es muy importante no perder el propio horizonte de la utopía desviándonos en pragmatismos. Y luego, por otro lado, también me gustaría hacerte una pregunta, que es ¿cómo crees que influye el miedo por parte de la propia gente que defiende la utopía y el miedo por parte de la gente que odia o tiene un rechazo a la utopía porque le puede perjudicar? ¿Cómo crees que influye ese miedo a cierto cambio en todo este tipo de procesos y en todas las utopías históricas? Bueno, el miedo es algo muy humano, creo, pero el miedo está fundamentalmente... Pues yo creo que la presentación tuya ha sido perfecta, ¿no? Pero bueno, no sé si tengo mucho que añadir. Pero bueno, el miedo está en nosotros, está fundamentalmente asentado en que es el miedo a lo desconocido. Pero bueno, yo creo, siguiendo con el ánimo antropológico que antes ya se señalaba, pues yo creo que si no tenemos miedo, por ejemplo, a iniciar una vida de pareja sin saber lo que va a ocurrir y nos arriesgamos a... ¿Por qué en política no arriesgarse también a? El miedo es que es lo normal, claro. Si vas a enfrentarte a una operación urgente que te tienen que realizar y por miedo no te la haces, pues te quedas... Bueno, pues te mueres, ¿no? Entonces, es preferible, creo yo, es preferible asumir que tenemos que estar atemorizados porque no sabemos cómo va a resultar las cosas. Lo que sabemos es cómo nos gustaría que resultaran las cosas. Pero bueno, desde luego, tienes toda la razón. Si por ese miedo, o si ese miedo nos induce al pragmatismo, la batalla comienza a estar perdida. Entonces yo prefiero estar atemorizado que no estar tranquilo, porque sé lo que significa estar tranquilo, ¿no? Es hacer una oposición, invertir en algo, jugar a la bolsa, en fin, estas cosas, ¿no? Entonces... Hola. Yo, por continuar lo que decía el compañero de Blanco, creo que ha señalado el problema fundamental con el que nos encontramos, aunque la formulación haya generado un cierto expresión de malestar, pero yo creo que lo que ha dicho es quizá el problema fundamental político con el que nos encontramos en el sentido siguiente. Hay un filósofo francés que se llama Lyotard que decía que en el siglo XIX la cosa estaba muy clara, ¿no? Era una partida de ajedrez, y sabéis que en una partida de ajedrez, antes de empezar, las blancas y las negras están enfrentadas. Estaba muy claro quiénes eran los enemigos en esa partida de ajedrez. Y dice Lyotard que a lo largo del siglo XX esa partida se ha ido jugando y las piezas están tan mezcladas que ya no sabes exactamente dónde estamos. Y acaba diciendo, y ahora el enemigo lo tenemos dentro de nuestro propio pensamiento. Y yo creo que ese es uno de los mayores retos. Evidentemente, quienes están en la plaza durmiendo, quienes venimos de vez en cuando, pues tienen muchísimo menos enemigo dentro del pensamiento. Pero el problema de esta sociedad es que tenemos, en mayor o menor medida, todos tenemos enemigo dentro del pensamiento que nos hace comprar determinadas cosas, nos hace actuar de determinadas maneras y tal, ¿no? Entonces, yo creo que eso es uno de los problemas fundamentales con el que nos encontramos. ¿Cómo ir desprendiéndonos de ese enemigo interior que tenemos para ir construyéndonos de otra manera? Que esa es la verdadera utopía, ¿no? El camino de la utopía es la desconstrucción de lo que nos han hecho sentir, de lo que nos han hecho pensar, de lo que nos han hecho ser, para ser de otra manera. Y en ese sentido, creo que cuando hablabas, José Luis, del descrédito de la utopía, bajándome un poco ya al lenguaje cotidiano, claro, acaba la discusión siempre diciendo, es que sois unos utópicos. Yo creo que realmente lo que es utópico es el sistema que ellos han construido. Lo que no se sustenta, lo que no es expansible, lo que no se puede llevar a todo el planeta, lo que no puede... seguir subsistiendo porque nos lleva al absoluto desastre, es el sistema que ellos han construido. Esa utopía del consumo, consumo, consumo, consumo, es la que no es sostenible. En cierto sentido, nosotros, más que ser utópicos, somos unos magníficos realistas que queremos construir algo diferente. ¿Hola? ¿Va a comentar algo, profesor? No. No me llames profesor, ¿no? Ya te pillaré en la facultad mañana. Hay una cosa que he tenido en la cabeza que me ha inquietado desde que estoy aquí. Muchos de nosotros, hasta antes de entrar en esta plaza, y salvo nuestros momentos personales de reunirnos con nuestros colectivos o con nuestros propios amigos, pues siempre nos hemos... dedicado exclusivamente a nuestras vidas personales. Siempre nos hemos estado dedicando pues, a nuestro trabajo o a nuestros estudios, a nuestra familia o amigos más allegados. Hemos tenido estas ideas en la cabeza hasta ahora, pero muchas veces las hemos reducido a conversaciones de cafetería. No lo digo en un sentido excesivamente peyorativo, pero quiero dejar el punto de atención. Pero, claro, ahora estamos aquí reivindicando juntos y nos hemos dado cuenta de que podemos vivir más o menos en un estado más o menos comunal. Pero esta tensión está muy presente porque ¿cómo es posible que hace un mes, por decir algo, hemos estado tan radicalmente preocupados en nuestra vida individual y ahora tenemos que preocuparnos no solo en permanecer cómodos, sino en el reconocimiento más radical del otro? ¿Cómo me gustaría que usted, no sé, diese un comentario, alguna reflexión sobre esta tensión tan fuerte que desde luego está presente? O sea, no podemos desprendernos de una manera tan violenta a nuestro radical individualismo de un día para otro, a pesar de que veamos que es posible una permanencia en modo comunal. me llama mucho la atención desde que estoy aquí, que yo apenas me sé tres nombres de las personas con las que he estado conviviendo o coexistiendo aquí. Siempre me he referido al otro como el compañero. Eso es un modo de reflejar la falta de individualismo en muchos de los que estamos aquí acampando o participando en comisiones. Bien, Luis Alberto. Vamos a ver. Claro, partes de una diferenciación que ciertamente es real y se puede perfectamente diagnosticar y que yo no comparto y que tú ahora, por lo que veo, tampoco has llegado a compartir, o por lo menos la estás poniendo en cuestión, que es la diferencia entre lo público y lo privado, ¿no? Claro, este es uno, también una de las grandes hipotecas que nos ha hecho tomar, en este caso, la banca religiosa, la cristiano-protestante, muy especialmente, ¿no? Tú puedes ser un bribón en la vida privada y bueno en lo público, viceversa. Claro, yo creo que estos fenómenos, lo que ponen en manifiesto, lo que dejan en evidencia, es que la diferencia entre público y privado es una diferencia insustancial. Y que quizá la manifestación más fuerte y más hermosa de lo privado es la atención a lo público. Y no estoy haciendo un elogio del altruismo de las castas políticas, ¿no? Que es otra de las cosas que siempre, en fin, con la que siempre nos machacan y que siempre te apetece responder, pues mire, si es tan sacrificado, déjelo usted. Es igual que los banqueros, ¿no? O los capitalistas, siempre decían, el mundo del capital. Ya, pues es que el capitalista tiene muchas responsabilidades y sufre mucho, más que el obrero. Oiga, pues déle la fábrica a los obreros y a ver cómo la gestionan muy bien, ¿no? Bueno, entonces yo creo que aquí lo que se produce, en estos momentos lo que se produce, es la disfuncionalidad entre lo público y lo privado. Es lo mismo. Y la manifestación más hermosa de lo privado puede ser la atención a lo público. Y este encuentro con el otro, efectivamente, innominado, ¿no? Es un compañero y no es fulano profesor o fulano fontanero o fulano panadero. Es alguien que está a mi lado, ¿no? Yo por ahí lo vería, ¿eh? Hola. Directamente te digo que no voy a hacer una pregunta, simplemente quería decir que lo que ha dicho Juanma y lo que ha dicho el compañero de los Rizos expresa claramente la preocupación que me viene inundando hace unos días. Y es que creo que realmente el enemigo, si hablamos de enemigo ahora, no son ni los banqueros ni son los políticos, sino que lo tenemos completamente dentro. Si uno quiere combatir la codicia, lo único que tiene que, la codicia del mundo, digamos, tiene que empezar por eliminar la codicia propia, ¿no? Si la culpa no es de los banqueros que han especulado, es nuestra por haber aceptado esa especulación. Cada vez que aceptamos un crédito, estamos estando a favor de lo que hacen ellos, ¿no? Y simplemente quería señalar que creo que llega el momento de que empecemos a mirar dentro de nosotros y ver que somos tan culpables, creo, como los enemigos que estamos, que llevamos 15 días nombrando aquí. Y que somos una especie, estamos divididos de uno en uno, nos han dividido de uno en uno desde hace tiempo, y en realidad somos una sola cosa. Y eso es una reflexión que quería decir, somos una sola especie que está en el planeta. Y bueno, pues simplemente eso, ¿no? Que creo que deberíamos empezar a ver qué responsabilidad tenemos nosotros en el estado de cosas que tampoco nos gusta, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Que creo que el enemigo lo tenemos dentro y había que empezar a combatirlo desde el propio interior. Simplemente eso. Bueno, yo particularmente no estoy en desacuerdo contigo ni con Juan Manuel, por supuesto, pero yo creo que tampoco conviene que comencemos a, desde mi criterio, comencemos a confundirnos. Efectivamente, yo sí que entiendo, como habéis dicho, que algo dentro de nosotros también funciona mal, porque si no entraríamos en el carrusel del capital. De acuerdo, somos consumistas. Bueno, todas estas cosas posiblemente haya que repensarlas, ¿no? Y tengamos que, en primer lugar, nosotros mismos someternos a un aprendizaje ético fuerte y muy riguroso, ¿no? Pero claro, yo me niego rotundamente a que, considerándome a mí mismo como corresponsable de la crisis política, económica, social que estamos viviendo, se me compare con un banquero, ¿no? Creo que hay niveles de responsabilidad que se pueden cuantificar de manera muy clara. Efectivamente, yo he comprado un piso y, bueno, y quizá tuve intención de comprarlo para ganar dinero luego en la venta, bueno, de acuerdo, ¿no? Y consumo productos que sé que están fabricados por niños explotados en el Extremo Oriente, de acuerdo, sí. Pero bueno, yo no soy el responsable que ha puesto la fábrica para explotar allí. Entonces, admito mi cuota de corresponsabilidad, pero no admito que se me considere como un fabricante, porque si no iríamos todos como en el cuento aquel, iríamos todos desnudos, ¿no? Porque, claro, esto debe ser del Corte Inglés, me parece, ¿no? Y estos vaqueros, supongo, una marca americana, ¿no? Entonces, bien, entonces, ahí yo creo que tiene razón y no estoy en desacuerdo, pero creo que hay que... Muy bien, muchas gracias. Vamos. Bueno, gracias. Y voy a recordar las actividades que va a haber hoy durante el día, la agenda. A las 5 de la tarde va a haber una cacerolada. A las 6 va a ser la presentación.